Ayer entre mis sábanas te hice el amor y todavía no toco el suelo. Todavía siento que vuelo, dejaste tu aroma en mi cama. Solo me conformo tocar tu piel, solo me conformo que tú te bien. Solo me conformo aguantarte de la mano, caminar por la playa, ver el atardecer. Lentamente me está consumiendo. Adicto rojo de tus labios, siempre quiero más. Esa manzana prohibida que me hace pecar. Sí, sí, estar en mi cama es lo que más te gusta a ti. Devorarte parte por parte, házmelo así. A ella le gusta escuchar música de vela. Mientras lo hacemos la cama es pura candela. Fuego que quema, díselo de la yeah. Y provocarte, cumplir con tus deseos que solo ves en tus sueños. Robarle tu veneno que me hace volar hasta el cielo. Como una estrella fugaz, perdido en tu universo. Como si fuera la última cena. El pecado del hombre, el mismo cuento de Eva. Marilyn Monroe, seductora, hechicera. Señor Jesucristo, ayúdame con esta nena. Ayer entre mis sábanas te hice el amor y todavía no toco el suelo. Todavía siento que vuelo, dejaste tu aroma en mi cama. Solo me conformo tocar tu piel, solo me conformo que tú te bien. Solo me conformo aguantarte de la mano, caminar por la playa, ver el atardecer. Tú te pones caliente, yo hoy tengo la suerte de tener de frente una mujer como tú en mi cama. Tú te pones caliente, yo hoy tengo la suerte de tener de frente una mujer como tú en mi cama. You know what time it is, homie. Dímelo, daddy. De la Jeezy. J Balvin, baby. Balvin is. You know what time it is, homie. Lo chulito. Let's go. All day, daddy. Sky. Sky, baby. Rompiendo el bajo. Obi. Latinos. Jeezy. Let's go. Let's go.